bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 18 de agosto de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédic Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido digital, comercial, no podéis escuchar música, ¿eh? Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiosrosco.contrabanda.org. Podéis también visitar nuestras redes sociales y también podéis enviar mensajes al 641 38 67 68, llamadas también a este teléfono, al 641 38 67 68. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo en este mes de agosto, que la cosa está un poco tranquila, por lo menos en nuestra empresa, a pesar de que tenemos estas incertidumbres de las negociaciones de los calendarios, que en este mes pues ya nadie se reúne. Parece que este año no, el año pasado sí que teníamos las reuniones de los protocolos y estos temas, protocolos de acoso y tal, pero este año está todo muy tranquilo. Pues eso, en Barcelona no está la cosa tranquila porque tenemos la huelga de socorristas y esto está dando bastante guerra en las playas. Desde aquí todo nuestro apoyo al personal de socorrismo de Barcelona, de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas. O sea, es el personal del ayuntamiento, pero con esta subcontrata de esta empresa que parece ser que no está el personal contento, igual que con la contrata que tenían anteriormente. Y bueno, la semana pasada nos quedamos aquí un tema a última hora que dije que no nos daba tiempo y vamos a intentar desarrollarlo un poquito por encima, aunque no tenemos todos los datos del asunto, pero bueno, nos han preguntado, ha habido personas que tienen la inquietud de qué es lo que se quedó en el tintero la semana pasada y a ver, vamos a ver, y yo voy muy rápido y aquí no he presentado hoy a nadie porque yo tengo más gente aquí en el estudio, no estoy yo solamente, tengo aquí a Isaac Bonet aquí delante. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, José María. programa y buena tarde para toda la audiencia. Buena tarde. Y a Francesco, que también lo tenemos aquí, que por cierto, Francesco, sí. Te he visto por ahí. Bueno, pues, buena tarde. Hoy te he visto en un vídeo, bueno, que luego, sí. Hemos hecho un poco de campaña, como no podría ser de otra manera, del el tema de la concentración del 9 de septiembre. Hemos grabado un vídeo cortito para que, bueno, un poquito la gente tenga conocimiento que eso existe, básicamente. Claro, pues eso también vamos a hablarlo. Me ha llamado la atención lo del tema ese del pelo, que no te tomen el pelo. Sí, bueno, es un poco para que llame un poquito la atención, ¿no? Para que la cosa fluya. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, lo que os comentaba, vamos a empezar con el tema este, así lo dejamos, bueno, iba a decir zanjado, pero se queda abierto porque son temas que parece ser que en nuestra empresa no tienen solución. Bueno, voy a comentároslo. Es sobre el tema, una inquietud que hace tiempo, y es las personas que están con contrato de IT, que le llamamos, los contratos de IT. Que son estos contratos que se hacen a personas. A ver, un momentito, a ver. Espera, que aquí hay. Uy, llamada. A ver, que me están llamando y tendremos que contestar porque la persona que me está llamando está muy inquieta. Vamos a ver qué nos tiene que decir. ¿Podemos hablar? Buenas tardes. A ver, sí, ¿qué pasa por ahí? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que quiero saludar también, que estoy con vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo. un saludo a Bonet, otro a Francesco, otro a ti. Vale. No sé si Óscar está también, Mellado. Oye, ¿quién eres? Que no sabemos quién eres. ¿Quién eres? Francisco Javier Domingo García. Madre mía. Tu número y todo, vale. Sí. Bueno, vale, hombre. Bueno, ese que conocimos como Javi Domingo por aquí. Ese mismo, ¿no? Bueno, pues nada, un saludo. Veía que estaba sonando el teléfono, no sabía quién era. Digo, bueno, a ver, no sé cómo. Es que os echo de menos, de verdad. Mira, estoy con mi familia, estoy muy a gusto, pero vosotras sois mi segunda familia. Os echo de menos. Como la canción está de ahora no me acuerdo, de Kiko Veneno, ¿no? Si antes te echaba de más, ahora te echo de menos, algo así era, ¿no? Por ejemplo. Vale. Bueno, pues dentro. Pues mira, ponla. Bueno, pues mira, la vamos a buscar y la pondremos. Oye, pues yo creo que dentro de poco estarás por aquí, ¿no? La semana que viene estoy con vosotros. Bueno, pues ya está, ya te queda poquito. No te preocupes que ya te cansarás de nosotros. No, que va. Estaremos Coyote y yo. Muy bien, pues perfecto, aquí seréis bienvenidos. No, aquí hay sillas, ya sabes tú que aquí hay sillas de sobras para todo el mundo. De sobra. Muy bien, Javi. Pues vale, te va a saludar mi mujer. Ah, vale, de acuerdo. No, venga, mamá. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien. Bien, bastante bien, la verdad. Pues ya muy pensando bien en la vuelta, pero bueno, de momento. Perfecto. Aprovechamos. Pues ya en el paseo marítimo de Calonge. Muy bien. Tomando una cervecita. Bueno, pues ya sabéis que aquí hay sillas, ¿eh? No las voy a contar porque no me caben con los dedos de la mano. Pero por aquí podéis venir cuando queráis. ¿Vale? Nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Abrazos. Bueno, venga, un beso. Adiós, abrazos. Bueno, pues nada, ya sabéis que aquí tenéis el teléfono para llamar cuando queráis. Bueno, pues lo que os decía, las personas, volvemos al tema, retomamos el tema después de los saludos de Javi Domingo, inesperados. Hay personas que están con contrato IT, que están sustituyendo a personas que están de incapacidad, están de baja en ese momento. ¿Y qué ocurre con estos contratos? Claro, estas personas sustituyen a una persona en concreto. Si estas personas que están en activo en ese momento cogen la baja y la persona a la que sustituyen vuelve, pues estos contratos acaban resueltos, porque evidentemente ya no queda libre esa plaza que ocupaba esa persona que está de baja. Entonces, después de resolverse ese contrato, cuando esa persona vuelve a estar en activo, que ya no la persona, digamos, segunda que está sustituyendo, se le vuelve a contratar, pero bueno, primero tiene que coger el alta y después se le contrata. En eso no hay inconveniente. Lo que ocurre lo que ocurre es que todo ese tiempo que están de baja hasta que vuelven a reincorporarse, todo ese tiempo no cuenta como antigüedad, pierden esa antigüedad. ¿Verdad, Francesco? Correcto, es así. Bueno, pues pierden esa antigüedad. Bueno, pues nos hemos encontrado últimamente, yo he hablado con unas personas, unas mujeres concretamente, que resulta que han estado en esa situación de baja, en esa situación, digamos, de contrato de IT, están estado con contrato de IT, y han tenido que coger la baja por patologías propias de lo que es un embarazo, ¿no? A ver, los embarazos pueden ir bien, pero a veces pueden generar patologías de problemas de lumbalgias, de sangrados, de etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al ponerse de baja estas personas y volver, ha coincidido que ha vuelto la persona a la que estaban sustituyendo, pues les han resuelto el contrato. Entonces, para estas personas, sea quien sea, es una incertidumbre el que te resuelvan un contrato, por mucho que te digan tranquila, que cuando vuelvas a estar de alta te volvemos a contratar. Sí, de acuerdo, tienes, entre comillas, esa tranquilidad, pero esa antigüedad la vas a perder, eso ya lo sabes. Bueno, eso, si me permite, José, no solamente lo han hecho con un caso de que podía estar la mujer embarazada, pero eso se ha hecho ya de forma sistemática. Uh-huh. O sea, esto al acabar, ponerte en situación de IT y estando de sustitución, o sea, con un contrato de sustitución de IT, perdona la redundancia, pero es así, a ponerte en situación de incapacidad temporal. Y casualidad, volver la persona, digamos, a lo cual el trabajador ha estado asociado en su contrato, pues sí que se le ha, digamos, despedido de alguna manera, se le ha finalizado el contrato hasta que se, asocie con otra persona. Y claro, en el caso, en ese específico que comentas, de un embarazo, evidentemente, como la cosa era para más largo, pues claro, si es la antigüedad que pierde, no son 3 días, son meses y meses, claro. Sí, bueno, pero en este caso quizá no te lo he explicado del todo, pero sí. Lo que ocurre es que, claro, esta persona que ha cogido la baja ha sido una persona por un sangrado y otra persona con las que he hablado por una lumbalgia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al crear esta incertidumbre, estas personas cogen el alta lo antes posible para poder reincorporarse, ya que tienen la opción de poder reincorporarse, pero no entran trabajando al 100% de sus capacidades y con el peligro que eso conlleva, porque no estamos hablando solamente de una persona, estamos hablando de una persona y otra que va adentro. Hay unos riesgos. Si tú no estás al 100% para trabajar, si eres una mujer embarazada, no estás al 100%, no tendrías que trabajar. Con todo esto también quiero decir que nosotros en nuestra empresa tenemos un plan de igualdad, que recordemos no está firmado, no está aprobado por nadie de la parte social, por ningún sindicato. Es un plan de igualdad que ha registrado la empresa unilateralmente, no ha tenido en cuenta la parte social. Y en este plan de igualdad no hay una comisión de seguimiento. Hay una comisión de seguimiento, pero es la propia empresa. No tiene comisión de seguimiento por parte de la parte social, que por cierto, la parte social tiene la opción de crear una comisión de seguimiento, pero con la aprobación de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos en el plan de igualdad, por ejemplo? Tenemos un artículo en este plan de igualdad que ellos mismos han hecho, que dicen que tienen que elaborar un manual de buenas prácticas de contratación y promoción con perspectiva de género, que recoja criterios y medidas para equilibrar la contratación y llegar a la paridad. La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad redactará un documento de recomendaciones a fin de facilitar la elaboración, ¿vale? Entonces nos pone aquí, porque digamos cada artículo que pone si está aprobado o no está aprobado. Este artículo está aprobado, pero pone documento elaborado y entonces te pone sí, no. Es decir, esto es de tachar, si está hecho o no está hecho, pues no está hecho. Participación de la Comisión de Seguimiento, sí, no. Tampoco lo tenemos participación en este seguimiento. ¿Documento entregado para la comisión de seguimiento? Sí, No, o sea, tampoco tenemos tachado ni el sí ni el no, es decir, no tenemos hecho nada, ¿vale? Entonces, este es el plan de igualdad que tenemos ahora mismo. El plan de igualdad que tenemos ahora mismo, que está elaborado, como decimos, por la empresa, bueno, con algunas propuestas también de la parte social, pero no firmado por la parte social. La parte social no ha estado de acuerdo en refrendar este plan de igualdad. Pues bueno, la propia empresa ya lo pone aquí. Entonces, ¿qué sentido? Vamos, no veo yo que sea, digamos, una discriminación positiva o una promoción con perspectiva de género el que una persona, por una patología de un embarazo, pues tenga que coger una incapacidad permanente y no le faciliten o le aseguren o por lo menos le aseguren que no pierda esa antigüedad. Pues a mí sabe, perdona, que yo soy un poquito más vasto que tú en el hablar y con menos educación, pero es que no tengo otra forma de expresarme. Esto, a ver, son todas palabras que se ponen allí en un fantástico escrito con mucha redundancia y muchas historias, pero en la triste realidad es que los contratos, cuando tú te vas a leer un contrato de IT que estás asociado a uno, etcétera, y no tiene ninguna fecha de caducidad o la tiene cuando el otro se reincorpore, etcétera, es una contratación que es una basura, para no decir otros adjetivos, pero una verdadera basura. Sí. Entonces, la basura que tenemos de contratación, sí, y luego nos hemos reunido incluso nosotros, y luego no ha habido aprobación por parte del CGT y los demás tampoco lo aprobaron, pero hemos reunido muchas veces con la empresa y para resolver que nada, o sea, que la empresa luego haya hecho de mutuo propio un plan de igualdad, ¿para qué? Que si ella lo ha redactado y ni ella misma lo sigue. Entonces eso realmente es como perder el tiempo en reuniones, en tonterías que al final en la realidad al trabajador ni le va ni le viene, porque eso es así. Y nada más. Francesco, si me permites, el plan de igualdad es algo necesario, claro, que tiene que hacer la empresa para cumplir la ley, para evitar sanciones. Y entonces, como pues no estaban de acuerdo con las propuestas que teníamos, pues han tirado pues por la directa. Entonces, cabe decir, es importante, sí, que la plan de igualdad que tenemos a TV, Transports de Barcelona, que l'ha imposat unilateralment l'empresa sense, sí, l'acord de cap sindicat, està per sota en nivells de garanties i millores, sí, i de beneficis socials que el pla d'igualtat que té Ferrocarrils Metropolitans dins de TMB. I ens sorprèn molt perquè així com amb altres protocols o l'empresa aplica el mateix tant una empresa com l'altra, aquí fa una discriminació dintre d'aquest consorci empresarial. Sí, del mateix grup. Perquè no li interessa, evidentment, perquè la plantilla és molt més gran a bus. És més gran a bus i no interessa posar aquelles millores perquè justament, si no recordo malament, el pla d'igualtat de metro es va fer bastant a la vegada que el conveni de metro. Sí. I aquí l'empresa diu no, saps què? Que si volen millores, que les lluitin a conveni. I em sembla, personalment em sembla molt lleig que un pla unilateral no tingui ni els mínims que l'empresa ja creu necessaris en un pla de metro. Beneficis socials, en temes d'acompanyaments, a metges, etc., que a autobusos no per la seva ausència. Però si em permet, no és tanto que tinga, en este caso, lo ha hecho unilateralmente, está hecho, está presentado por la empresa y que ni eso respeta lo que eso yo me venía a decir. Yo lo que me parece vergonzoso es eso, que esté aprobado por la parte social, no esté aprobado, es obligatorio por ley, hay que hacerlo, de acuerdo. Pero es que ni siquiera eso, que es un plan de mínimos y bajo mínimo, porque menos que lo que dices tú que metro, pues tampoco se respeta en la plenitud, mira, porque luego la realidad es la que hemos comentado ahora. Mira, permetan, digo yo, oferta una... Pero ¿se respeta o no? No. O sea, lo mismo que ellos escriben ahí, perdona Isa, lo que se escribe en el plan que está, si tú lo lees parece, dice, hombre, aquí estamos, aquí en una empresa puntera, aquí está todo perfecto y tal, pues no se corresponde a la realidad, yo, porque la contratación de las mujeres no es honesta. Yo veo muchas desigualdades, no sé, muchas discriminaciones, igual soy yo que tengo la mirada muy fina, pero el que sí veo es que cada vegada hi ha menys transparencia a TMB, tant a bus com a metro. I valgui la redundància, perquè la pròpia pàgina de transparència cada vegada és menys transparent. Vale? Uh-huh. Invito qualsevol persona que entri i veurà com hi ha dades de, no del 2024, d'anys del 21-22, i no posa dades actualitzades. És a dir, l'altre dia vam dir que d'un any per l'altre, del 23 al 24, un directiu, l'exalcalde de Gavà, Joaquim Balsera, no sabem per què, va tindre un augment de 20.000 euros, sobrepassant pues, no sé quantes vegades el màxim legal permès per la llei de pressupostos de l'Estat, sense ocupar el mateix càrrec, segons les dades que posa la pròpia empresa en aquesta pàgina de transparència. Però el curiós és que van desapareixent coses de la pàgina de transparència. En vez de ser més transparent, en vez, és que només que aneu a mirar sentències, mireu presentacions, inclús currículums. Ara que hi ha hagut aquests follons de... Follons no, aquestes situacions irregulars de currículums a l'Estat, de que hi havia gent que els currículums... Sí, eren una mica infladets. Jo inclús he vist currículums que estaven inflats i ara s'han desinflat aquí a l'empresa. Sí. No diré noms de moment, bueno. El que ens escolti ja ho sabrà, gent directiva, eh? Sí, que tenien unes, diguem, unes coses que després... Sí, tenien uns càrrecs un expertís que ara no, resulta que no la tenia de tant no temps. I vale? S'ha modificat. I però bueno, no ens sorprèn, no ens sorprèn i queda molt per fer. I el que sí em sorprèn molt és que mentre estem lluitant aquí, lluitant, o hi ha treballadors que utilitzant els contractes per IT de substitució per una persona que està amb una incapacitat temporal, sí, l'empresa, des del meu punt de vista, en fa un ús, jo et dic, no sé si dir-te, ja apurant el límit de la legalitat o potser passar-la. Jo ja crec que és difícil i això potser l'inspecció de treball hauria de ser, si algú es veu o algú veu que és necessari, doncs s'hauria de valorar de fer una mirada, perquè el que esteu dient, que la gent no pugui agafar-se una baixa si està malament, aquí heu comentat casos de gent amb lombalgia, jo hi sé de gent que ha estat amb pedres al ronyó que no agafen la baixa per por, precisament, de que no li renovessin. Un tobillo torcido, he visto de todo. Situacions que són bastant dantesques. I no és que l'empresa no ho sàpiga, l'empresa ho sap, perquè des de la part social, des de la representació dels treballadors, s'ha anat dient. El que passa és que, com tot, la persona aplicada pues, té por perquè està esperant una renovació, perquè té que buscar la manera de garantir-se el seu sostén a la família, i l'empresa, pues, en aquest cas, no l'empresa, sinó els responsables, les persones responsables, en fan un ús molt dins del límit de la legalitat, i fa passar això, que llavors la gent es veu avasada. Però tornant a el que us comentava de la pàgina de transparència, curiosament, jo crec que després del rebombori que hi ha hagut aquí institucional, aquí al govern central, etcètera, veig que ha desaparegut, o no sé trobar, perquè clar, la pàgina de transparència cada cop la veig menys transparent, ha desaparegut totes les primes d'assistència a les reunions dels consells d'administració. Consell d'administració formats per polítics de diferents colors polítics, per la pròpia presidenta, Laia Bonet, la tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i de memòria, que em puc equivocar, però no crec que no m'equivoco gaire, les reunions que es feien tant a bus com a metro, i normalment és el que feien el mateix dia, i el que no sé si es cobrava les primes per cada una de les reunions, eren de l'ordre de 600 euros al dia per una reunió que pot durar una hora, dues hores màxim, vale? I després tenim gent en situacions amb contractes precaris, en una situació amb manca d'estabilitat, i si no recordo malament, la presidenta em sembla que estava de l'ordre de 900 euros aquell dia. Dic jo, aquesta gent que són funcionaris públics, bueno, es deuen a la ciutadania, suposadament, i no estan a l'empresa privada, dic jo que aquell dia, que també tenen el sou de polític, si estan aquí no estan allà. Vull dir, m'esteu entenent? No estem parlant que estiguin fent nocturnitat, ni una reunió amb diumenge, ni una reunió a les 12 de la nit, fora d'un horari... vaja, que hi ha molt a dir... I és la llei de l'embut, no? Per un costat no hi ha aturador, no es mira, i per l'altre costat, pues, la gent de base, pues, anem a mirar d'on podem retallar, què podem treure, què podem contenir, perquè tot suma perquè altres puguin tindre la part ampla de l'embut. Sí, jo, si me permites, hace años que ese mecanismo que tú explicas, que funciona aquí en tanto en TMB como en la MB, etcétera, de aquí lo denunciamos, Bueno, no tengo ningún problema en recordar hasta un nombre, que es una ex política que era del PSC, la Assunta Scarp, que en su momento estuvo hasta investigada por ese tema de unas dietas que cobraba, ahora no recuerdo exactamente, pero que eran consideradas abusivas. Y se archivó la causa, porque al final, yo creo recordar en aquel momento un juez de Sabadell, porque había una causa montada ahí en Sabadell con el alcalde que era en aquella época de Sabadell, pues al final lo desestimó porque entendiendo que no era ético, pero sí que era, digamos, lo que amparaba la ley. Entonces, claro, aquí como estamos en un plan que muchas veces todas estas primas y tal quedan escondidas. Los políticos no quieren esconder lo que es la realidad de lo que hacen, para que la ciudadanía no se entere. Es así de claro, así de triste. Y por eso están también los medios libres y las opiniones para denunciar esto. Sí, lo que hacemos, i per això, per poder exigir, s'ha de complir i complim un mateix amb total transparència, que quedi tot ben publicat, ben posat, clar. Que els pagaments extraordinaris, tant de formació com de qualsevol tipus de prestació, bueno, no sé si ho teniu per exemple, però hi ha molta gent aquí de l'empresa fora de conveni que les prestacions que tenen són mútues privades. Mútues privades, tenen una empresa pública, però tranquils, a partir d'uns nivells, si no hi ha cap problema, hi ha dietes privades. Sí. I que inclús si hem de mirar a veure què tenim o que s'ha de contractar d'autobusos, doncs escolta, en un moment donat fins i tot es poden ajuntar uns quants directius per anar a fer uns viatgets amb l'excusa de que són per anar a mirar fàbriques, sí, sí, països i tal, en la qual pues, es fan un passeig cap a la Xina, cap on sigui, ¿vale? Sí, que potser vas a visitar la teva fàbrica i tal. Sí, el que tu vulguis. Però jo crec que hauria d'anar la gent tècnica. Sí, perquè els càrrecs polítics al final no tenen cap... Els càrrecs aquests, a mi em sembla que és més aviat un... Bueno, però és tot aquest mundillo, és així i... Per què dic això? Perquè això, que sembla que sigui una tonteria, és un capital, són molts calés, i tots aquests calés són públics, ¿vale? Moltíssims calés. I després la part treballadora, la gent de base treballadora, per reclamar el que inclús és seu... Tu no, costa molt. Tens que invertir, gastar-te calés, anar a reclamar... Hi ha un desgast brutal. Brutal. I temps. Per reclamar el que et toca... com per exemple uns calendaris que compleixin la llei, uns calendaris que la presidenta Laia Bonet... Bueno, Isaac, ahora acabamos ya con... Vinga, eso, va. ¿Vale? Continuem amb els permisos, ahora, que me'n vaig de tema. Ahora que habéis disfrutado ya con vuestras corruptelas y con vuestras... que consti que jo no he parlat de corruptelas. Jo tampoc. Ni les afirmo ni les descarto. No, jo he hablado eso del pasado que se archivó el caso. Ni nada. Se archivó. Nada. Pero bueno, no, yo más que nada no te corto porque quiero acabar con el tema este y luego ya nos explayamos de lo que queramos. Es que vuelvo otra vez a recapitular, como dice nuestro compañero Óscar a veces, que recapitulemos. Recapitula. Vale, y entonces sobre el tema este que estábamos hablando, del tema plan de igualdad y el tema de la perspectiva de género, ¿no? Bueno, pues por este lado os quiero comentar, ¿no? Hace unos días también me criticaron que aquí en este panfleto semanal, como dicen por ahí, resulta que siempre somos destructivos y nunca hacemos cosas, no, nunca hablamos de nada constructivo. Ya sé por y entonces, vas. Bueno, entonces voy a intentar dar un toque constructivo y voy a halagar o a elogiar una propuesta que hace la empresa, que es una como un club, digamos, que se llama Benvinguda a la Comunitat de Dones de TMB, a WhatsApp, que son unas octavillas que hay ahora mismo por las cocheras, que dan la opción de que las mujeres de nuestra empresa pues puedan hablar y puedan reunirse para eso, para comentar, para hablar las inquietudes que ocurren, que hay en esta empresa, sobre todo en transportes de Barcelona, en autobuses, que es un sector muy masculinizado, pues puedan reunirse para hablar de sus inquietudes, ¿no? Y entonces, pues hay aquí una octavilla que dice que què hi trobaràs, no? Hi trobaràs avisos, informats sobre esdeveniments, novetats, activitats especials, cadena de favors, ajuda i rep suport a la xarxa de solidaritat. Es parla també de la perimenopausa i menopausa, suport, informació i experiència sobre aquests processos, poder femení, reflexiona, comparteix i empodera't amb altres dones, receptes, comparteix i descobreix receptes delicioses per tenir cura del teu benestar. Això trobo que és una mica de blanquejament, eh? I suggeriments, comparteix les teves idees i ajuda'ns a continuar millorant. Bueno, para poder entrar en este grupo de WhatsApp, pues primero... Eso es ya algo que no me parece muy bien, te podrían poner el número aquí directamente, ¿no? Y comprobar si eres de la empresa o no, pero bueno, tienes que entrar con un código QR ya directamente por lo que es la plataforma de Benestar TMB. Ahí ya te hacen un filtro y te controlan a ver. Hostia, si... ¡Hostia, qué bonito! Sí, ahí está, ya tienes que entrar por el filtro muy ese, bien, ¿no? Muy bien. Pero bueno, esto está muy bien, la verdad. Está muy bien, ¿eh? Es una manera de incentivar y de que las mujeres se sientan más integradas, porque a lo mejor en una cochera con un comedor lleno de hombres y ellas solas ahí, pues a lo mejor no les es difícil, puede ser la integración. Cada mujer y cada persona somos de una manera y unas personas nos integraremos mejor que las otras. Pero claro, todo esto sin el acompañamiento que estábamos hablando de hacer... digamos una contratación una serie de o sea llevar en definitiva lo que es el plan de igualdad a la realidad, no como ha pasado en Metro, que se denunció y que TMB tuvo que pagar una sanción de 15.000 euros porque el plan de Metro de TMB solamente habían ejecutado faltaba por ejecutar o solamente habían ejecutado el 80% de las propuestas de ese plan. Bueno, pues como os digo, esto me recuerda sobre todo una empresa que todavía existe, una empresa de supermercados de aquí de Cataluña, que hace años tenía una campaña que se llamaba Benvingut Nadó. No sé si vosotros os acordáis de esa campaña. Sí. Bueno, no voy a decir el nombre porque no quiero hacer ni publicidad, ni buena ni mala, porque sí. Para hablar de según qué gente, tanto a veces hablas mal y a lo mejor les favorece. Entonces, ni buena ni mala, no voy a decir el nombre. Pero bueno, yo conozco una persona que trabajó en esta empresa, una amiga que trabajó en este supermercado, y esto de Benvingut Nadó era que cuando una persona pues tenía una criatura, pues entonces iba allí con el documento de que había certificado de nacimiento, lo que sea, de que había tenido esta criatura, y entonces le daban una, se le llamaba canastilla en aquella época, que es como un lote de productos promocionales para bebés y para mamás, por así decirlo, ¿no? Que si pañales, que si colonias, que si cosas así. Así de este tipo, ¿no? Y bueno, pues una persona trabajaba en un supermercado de estos y resulta pues que tuvo, como hemos hablado antes, una patología de estas que ocurre sobre todo a personas que trabajan haciendo fuerza, y tuvo un sangrado bastante importante con el riesgo de poder perder a esta criatura. Pues tuvo que coger la baja, pero in extremis ya, porque claro, por el tema de ser un contrato temporal, esta persona no quería coger la baja, aguantó hasta donde pudo, ¿no? A pesar de que las personas que estaban a su cargo, o sea, las personas que estaban jerárquicamente superior a ellas, pues le obligaban a ejecutar sus faenas, ¿no? Pues cogió la baja y en cuanto acabó el permiso este de maternidad en aquel momento que había, eso hace años, pues la echaron a la calle así directamente, con toda la propaganda. Sin canastilla. Es que de verdad. La echaron a la calle, bueno, y con la poca vergüenza de que después en toda la prensa de aquel momento, incluso en la radio, incluso en un montón de medios, tenían la publicidad del Benvingut Nadó, con un bebé allí dibujado, una canastilla. Sí. Es un clásico de la empresa grande, de la multinacional. Es un clásico, muy clásico. Mucho marketing y poca realidad. Sí, pues esto es lo que... Lo que has explicado es eso. Lo que yo veo aquí un poco, ¿no? Yo estoy hablando de fa bastants anys. Sí, bastant, sí. Pero sigue igual. Pero deixa'm dir-te que això segueix actualment igual. Sí, segueix i tant. I tant que segueix. Et diré més, jo sé d'alta de gent d'una empresa bastant important on hi ha de l'ordre de, no sé si a nivell mundial i aquí a Espanya, pues, no sé, varios mils de treballadors o cents de mils a nivell europeu. Hi ha hagut una absorció d'una empresa cap a una altra i a les entrevistes que estan fent a cada departament, la persona que fa les entrevistes, i tampoc m'estic de dir el nom de l'empresa, sí, la pregunta, per exemple, a les dones eren, voldràs tenir algun fill? Tens un pis de propietat o de lloguer? El teu marit treballa o no treballa? Què guanya? On vius? Tota una sèrie de preguntes molt, molt que no n'hauries de contestar ni una, que no venen a cuento. Cap pregunta de l'empresa que ha absorbit l'altra empresa i està mirant de com recol·locar els treballadors. O sigui, estan fent bàsicament un perfil laboral i econòmic social de la persona, m'imagino jo, per agafar aquí algun tipus d'algoritme i dir, em convé, no em convé, aquesta la liquidem, no la liquidem, ens la quedem, perquè serà una persona que necessita els diners, la podem collar perquè està de lloguer, no té feina o té una hipoteca. Que, o sigui, tota una sèrie de dades que no és de rebut que es demanin, i davant de, pues, la sorpresa, la ingenuïtat de la gran majoria de gent, i davant de la por de no contestar o plantar cara, pues, es fa un abús. Un abús com està passant també ara que TMB amb el cas de les baixes. Sí, és un tema que és continu en multinacionales, grandes, pequeñas y en muchos sitios. El abuso ya es constante y aquí no somos exentos de ello. E igual que tenemos mucho folleto y mucha historia, pero bueno. Así bueno, vamos. Pues vamos a hacer un paréntesis, que últimamente estamos poniendo poca música y le estamos dando mucha caña a la lengua, a nuestra propia lengua. Y vamos aquí, ya que nos ha pedido Javi Domingo, esta canción, la de Echo de Menos, de Kiko Veneno. La cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se te das cuenta de lo que vale. Y el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale. El mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape. Bueno, pues nada, echo de menos. Y aquí echamos de menos que la empresa nos pague las cosas sin tener que reclamarlas. Porque, os explico por qué digo esto. Vosotros y vosotras sabéis que nosotros, bueno, tenemos un pago, un complemento, por así decirlo, que cobramos 20 minutos más al final de la jornada siempre que hagamos un servicio de más de 6 horas y no tengamos un descanso en medio para poder, pues, lo que llamamos nosotros el bocadillo. Sabéis esto, ¿no? Que lo cobramos de esta manera. Bueno, pues nos encontramos... Sí, espérate. De jornada seguida. Repite. Sí, cobramos, perdona, a final de la jornada, en caso de jornada seguida, si no se pone, digamos, en medio, se come una parte del partido, para que lo entendamos. Correcto. El tiempo de partido. En lugar de disfrutarlo, nos lo añaden al final de la jornada para cobrar como un extra, digamos, como lo cobraríamos en como tiempo ordinario de jornada. Correcto. De jornada, ¿vale? Sí. Al final de la jornada. Sin perjuicio de que le vaya bien, por un tema de operatividad de la empresa. Sí, no, porque a la empresa le va divino. Hombre, divino. Imagínate si tuviéramos que parar. Que tiene que partir todos los autobuses. 20 minutos. 20 minutos. A nivel organizativo, se estaría ahorrando. Pero claro, estaría teniendo ahora, un coste que no lo puedes imaginar. Es correcto. Pero en caso ahora de, por ejemplo, mientras de servicio partido, sí que digamos, ese tiempo se computa. Dentro de lo que es el dentro de los partidos. Claro. Los primeros 20 minutos serán de bocadillo, creo que lo ponen así, el resto del tiempo sería partido. Bueno, pero es tan sencillo. Es correcto. No solo es correcto, pero que es tan sencillo, porque si lo pusieras al final los 20 minutos, como haces con el que tiene el servicio seguido, ese tiempo de partido te tendrían que pagar más tiempo de partido. Y de esta manera no te lo pagan. Correcto. ¿Vale? Con lo cual, cuando interesa, sí que lo pones. Y cuando no interesa, pues no lo pones ponen al final de jornada. Ya va bien porque... a una gran parte de la gente, ya va bien. Pero os deduzco. Digamos que para que la gente lo entienda, sobre todo de nuevo ingreso. O sea, si tú tienes 2 horas de partido, los primeros 20 minutos de este partido corresponden al tiempo de bocadillo. Ahí está. Bueno, pues entonces la cuestión está que... Entonces ahora, a ver, ¿por qué queremos explicar? ¿Por qué queremos explicar esto? Exactamente. Ahora hemos dicho lo que hay. Bueno, en primer lugar, porque el otro día me preguntaban que esto, ¿dónde estaba reflejado la nómina? Eso es una pregunta que me hacían. Uh-huh. Que, bueno, reflejado la nómina no viene como ningún concepto, simplemente viene como tiempo ordinario, como jornada ordinaria. Uh-huh. ¿Y sabes, me pones cara rara? ¿Que me estoy equivocando? No, como concepto no está puesto. Como concepto no está puesto. ¿Sí o no? Pues me abstengo ahora porque... Vaya, pues ahora vamos, pues entonces no la liemos pero por si acaso. El concepto pero no está puesto, eso yo seguro. Lo entiendo así, que el concepto bueno, no está puesto. Eso, pero no venimos para eso. Bueno, no es eso lo que queremos explicar. A ver, ¿qué quieres explicar? Lo que quiero explicar es el tema que me decían... ¿Qué pasa con esos 20 minutos cuando tú resulta que tienes que hacer un servicio partido y dejas el autobús, el coche, como le decimos nosotros, en un punto de Barcelona y tienes que retomar el servicio en otro punto de Barcelona? Es decir, no lo dejas y lo vuelves a coger en el mismo sitio. Y tienes que utilizar esos 20 minutos para un desplazamiento. Por ejemplo, dejas el autobús en Plaza Kennedy y tienes que retomar el servicio... en Plaza Cataluña. Y resulta que te dan una hora de partido, 45 minutos, 40 minutos, y tienes que utilizar ese tiempo en ese desplazamiento. Correcto. ¿Qué ocurre? Que te lo tienen que pagar. Bueno, te lo deberían de pagar. Te lo tienen que pagar. Te lo deberían de pagar. Digo deberían porque, para empezar, hay que tener claro que tus minutos de descanso, en este caso 20, que quiero recordar que hay personal de bus que tiene 30 y hay que igualar todo el mundo a 30. Sí, eso, personal de metro, personal de metro. No, personal de bus. Ah, de bus. De bus con condiciones de metro. No, metro también. Personal, sí. Metro tienen 30. En autobús, bueno, hay gente que tiene las condiciones de metro, que son 30, pero son de bus, compañeros de Transportes de Barcelona, con cualquier conductor, y creo que es una discriminación. Ara que parlàvem d'igualtat, sí, de que uns tinguin 30 i uns altres 20, i més quan estàs donant el callo. Podem dir, sin abrir, digamos, sin destapar ninguna carta, que iremos a por él, a este tema. Va, jo crec que seria lògic. Jo crec que a metro hi ha 30. I que si nos escucha la direcció, que lo sepa, o no. Pues sí, que no tiene ninguna lógica que meto 30 que no minutos. No demanem que els que tenen 30 passin a 20, no demanem que els que tenen 20 passin a 30, com altres persones de l'empresa que tenen 30. Personal de bus i metro. Bàsicament aquí la vas a les oficines de transports, sí, correcto, que, sí, que, bueno, que tenen... Bueno, pues eso se lo vamos a decir al que nos escucha. Per començar, aquests minuts són per descansar, com diu. Correcto. I per descansar, si vols menjar un entrepà, com si vols tancar els ulls i estirar-te amb un parterre d'herba, amb un banc, llegir un llibre per desconnectar, són minuts teus per fer un descans, i tu el fas com el creguis que el tens que fer, ¿vale? Com si vols fer exercici. És el teu descans, perquè si tu necessites fer alguna cosa i et va bé, tu ho fas. I aquest temps no el pots invertir, com bé deia Josema, per anar d'una punta a l'altra, que és un fet que t'obliga l'empresa. Llavors, què passa? Pues en els serveis que estan en els serveis o en els grups de serveis que es donen més bèixos, talls, ara una línia, ara una altra línia, i no hi ha temps suficient, si el treballador, la persona treballadora, no diu res, pues no ho cobren. Però, com que ens hem queixat sindicalment, sí, passa alguna cosa que ens sembla increïble, que si ho reclames... Sí que t'ho abonen. Sí, t'ho abonen. És a dir, si tu dius, ei, que jo he hagut d'anar en itinere i pràcticament he arribat a l'hora i no he pogut fer el descans, ho has de reclamar i et paguen els... Sí, suposo que el final de la jornada. El ficaran com al final de la jornada, no? Però lo trist... El ficaran com tempo extra, no? Quatre extra, no? Lo trist, com sempre, és que ho hagis de reclamar. Però clar, per què ara expliquem això, Isaac? Ho expliquem perquè el que s'estan... El que ens estan escoltant, els companys i les companyes, que tinguin consciència d'això i que ho reclamin, sisplau, i que ho reclamin. Per això tot aquest discurs ve d'això. Quan tu fas un servei partit i la inversió que fas en el teu partit és desplaçar-te a un altre lloc per agafar un següent torn, un altre autobús, una altra línia, que lo normal és una altra línia. No són serveis que estan ja fets ja de quadre de servei. Són serveis que estan inventats. Això és el que es diria en el món del transport, Francesco, sí, presència. És a dir, no estàs conduint, però estàs treballant, perquè per fer la teva feina has d'anar d'un punt a l'altre. Exacte, en aquest cas, a nosaltres està considerat com horari de temps partit. I aquest horari de temps partit... si tu l'utilitzes per desplaçar-te, doncs li has de reclamar aquests 20 minuts. Hi hauria de reclamar. Per què? Perquè aquests 20 minuts tu l'estàs utilitzant per això. I te dic una cosa, jo molts anys he fet servei partit i tal, i mai en l'època ens hem enterat i quants diners hem perdut, d'alguna manera. Que jo mateix, jo mateix no dic que ara jo voy aquí de sabio, de listo, no? Però, claro, ahora como ya se ha hablado con la empresa, la empresa es consciente de esto, Y sí, por favor, que el que tenga este, digamos, este tipo de servicio, que lo reclame. Lo que ocurre es que es lo que estaba diciendo, que hay que reclamarlo. Eso es lo malo. La gente en general no lo sabe. Hay que reclamarlo. Cada vez que tengáis un servicio de este tipo, tenéis que reclamarlo, hacer una reclamación de haberes. Reclamarlo por escrito, hacer una reclamación de haberes. Una copia. Ahí está, mira, aquí tiene el jurista. Enviar un correo electrónico. ¿Vale? Y ya está. Porque las palabras se las lleva el viento, se las importa el vent. Pero sí que es verdad que queda constancia del servicio, porque los servicios quedan grabados en el sistema, y tienes tú para reclamar la cantidad de la digamos un año de tiempo. Recordamos esto, no lo podemos reclamar el año siguiente. Correcto. Buen apunte, porque si las personas que estáis escuchando esto, si podéis echar la vista atrás y recordáis algún servicio que habéis hecho de esta manera, pues lo podéis reclamar. No penséis que porque fue la semana pasada ya no lo puedes reclamar. Puedes reclamarlo de un año atrás. Las cantidades se pueden reclamar de un año por atrás, correcto. Sí, no, puedes reclamar de un año para atrás, puedes reclamarlas 10 años, 20 y 30, si quieres, siempre y cuando, antes de que finalice el año de tu primera reclamación, envíes otro escrito reclamando lo anterior más lo que viene. Y así nunca te escribe. Pero en el caso que no lo abonen, claro. En el caso que no lo abonen, claro. El caso no lo abonen. No, pero bueno, eso yo creo que no. Bueno, ahora sí le llegan muchas reclamaciones, veremos lo que hace la empresa. Deixeu-me fer un apunt, perquè ara que hi ha tot un seguit, i em sap greu perquè gent nova que no tindrà ganes de... com dirien ells, que per mi no ho és posar-se en un problema, que per mi no ho és. No és cap problema. És reclamar allò que és teu. Igual que si et destaquen amb una altra cotxera, l'empresa està dient que et pagarà un màxim de 5 dies l'any. Això és increïble. És fals. 100%. I això són 22,82 euros diaris. Al dia, ¿vale? Que per una persona que va destacada i que ho tenim en conveni, són molts calés. Per tant, penseu-vos-ho dues vegades, el paper no costa res deixar-ho escrit. I les reclamacions, si no les fas, l'empresa, quan passa un any... Adiós. Bueno, minuto... Son dos cositas. Un minuto de silencio. Pero eso que se ha muerto alguien. No, mira, es que, claro, eso son las dos cosas. Reclamar, por un lado, los 20 minutos en caso de desplazamiento y lo que ha dicho Isaac... També. I una cosa que és molt important, que jo crec que no està feta amb la intenció, sinó que ens falta precisament formació, i és un tema que parla moltes vegades en relacions laborals, i em deien que teníem tota la raó, és que quan tu demanes una còpia d'un document que entregues, no val allò que digui, no, haz-te una foto, fes-te una foto i ja ho tens, no, t'hago una fotocòpia, toma la fotocòpia, no. Quan l'empresa t'entrega a tu un recibí d'una documentació que t'entrega de la uniformitat, de la revisió mèdica, de tot, tu signes un document, ¿vale? Tu signes un document conforme ha rebut i ells es queden, la còpia posa el teu nom, persona que, etc. I aquí té que ser exactament el mateix. I des de Relacions Laborals ens han dit que no hi ha cap problema, que t'han de fer una fotocòpia, ho han de sellar, la persona que ho rep posar el seu nom i rebut amb la data, perquè les coses s'han de fer bé i si no es fan bé no valen per res, o costa molt que valguin. Ja costa molt, clar. Pues muy bien, pues eso es uno de los asuntos que teníamos pendientes por aclarar. Acabamos ya con esto. 30, desplazamiento entre servicios, digamos entre servicio que llamamos macro servicios, y destacamiento a otra cochera. Las dos cosas, uno y otro se pueden reclamar. Destacamiento sería cuando tú has escogido en un centro de trabajo. Correcto. Y te mandan a otro. Obligatoriamente a otro. Y aquí, hablamos de destacamiento, no de desplazamiento. Sí, vale. Pero aquí ya me surgen dudas. Cuando uno ha escogido la cochera de zona franca y le asignan un servicio que lo tenía que sacar de un anexo. Habría mucho que hablar. Ahí habría mucho que hablar, porque la consideración que tienen los anexos de cochera o de no cochera. Ahí está la clave. Yo entiendo que es una cochera, tanto en cuanto a una cochera, es donde se guardan los coches. ¿vale? Y si está en un sitio distinto físicamente, yo entiendo que es otra. Algunos pero, están en Barcelona y desde de una cochera barcelona te mandan al Prat o te mandan al Hospitalet. Entonces podrían decir que el triángulo también la misma cochera con esto ese aspecto. Pero eso ya es otra historia. Cuando empezó el tema este de las campas, que empezamos a llamarle zona franca y sus satélites, ¿no? Es el saber si los satélites son planetas o no son planetas. Correcto, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Es un poco por ahí la cosa. Vale. Bueno, pues esto ya lo hemos aclarado, creo yo, y una inquietud también que nos hemos encontrado este mes, parece ser que el servicio, digamos, de transporte público funciona para todo el mundo, de mejor manera o peor manera, pero parece ser que el tema de la limpieza de los baños, del personal de conducción, pues no está siendo muy eficiente. Sí, la verdad que es una pena como nos encontramos diariamente con sitios totalmente insalubres, porque, por ejemplo, el tema del alcantarillado, que yo no sé qué solución le pueden dar. La solución quizá o hacer un saneamiento o que dé una solución el gestor, no sé, eso que es el concesionario este, el JDCO, porque realmente entras en un lavabo, entra la calor que hace y la alcantarilla que emana unos olores, para desmayarse. Eso es una cosa. Por ejemplo, no voy a más lejos de donde estoy yo, ahí en el paseo marítimo, me parece que sobre todo uno, el que está en el lado, ¿cómo se llama? En Trelawny, en la calle en la calle esa, es el que está allí, que no está en el otro lado, pues ese particularmente tiene una cierta, está con la alcantarilla, que es imposible. Y luego se le suma la falta total de limpieza ya interior. Se hace una limpieza, sí, claro que se hace diariamente, pero una limpieza superficial. Ahí lo que no se hace es una limpieza a fondo. Eso es la diferencia. Una limpieza superficial, puedes ir, una persona va con un mocho y yo veo cuánto tarda 5 minutos, le ponen jabón cuando hay portajabón, cuando hay jabonera, si no hay incluso ni lo pone, ponen papel higiénico y se acabó el asunto. Pero claro, la limpieza a fondo, ¿qué es? Hay unas racholas, hay unos elementos interiores que, claro, ahí todo lo que es la porquería va goteando, va haciendo, y claro, ya crea una insalubridad, un olor que es insoportable y que se suma, como he dicho antes, al tema del alcantarillado. Pues tendremos que darle una vuelta ahora a partir de septiembre, porque realmente eso no tiene, veo que poca solución tiene. Hay lavabos que están bastante bien, pero otros que están muy mal. Sí, se ha dado un cambio bastante positivo. Y algunos que hay un cambio positivo, también lo decimos, correcto. Y en otras que son dobra, que no hay manera que lo posen. No hay manera. Y luego, claro, sense llum a la nit. Claro, tenim la parada que està desplaçada, com l'Axis aquí en Fabra i Puig, que han posat un altre lavabo, tal, i tenim també aquest tipus de problema per les obres, però moltes vegades ni els que són, diguem, fixa, tenen un bon estat, el que són fixa. Alguns sí, alguns. Mira, no. A més recordo quan vam fer des de CGT inspecció de treball, on ens va donar raó la inspecció ja fa bastants anys, i vam aconseguir, i si no, que si algú, ara acabo amb alguna línia que no sigui el cas, que es garantitzés de partir d'una data que cada terminal tingués un lavabo, cada terminal. I sé que encara n'hi ha algun que no en té, no? Llavors, fem un crit aquí, si algú sap d'algun terminal que no en té, pues, bueno, haurem de tornar-ho a reclamar primerament a l'empresa perquè compleixi els requeriments d'inspecció de treball. I després un altre requeriment que jo ja l'he reclamat moltes vegades a l'empresa, i algú se'n riurà, però per mi no se'n riures, perquè si hi ha una normativa per salubritat, crec que l'hem de tenir clara i no podem dir, bueno, això és una tonteria. Una tonteria, tant en quant tu no estàs a la lavabo de casa teva, són lavabos en comú, alguns de molt ús, perquè pues, i compartits entre homes i dones, i ja no parlem de la neteja, parlem de la higiene, en aquest cas femenina, ¿vale? Les dones que porten compadeses, hem de llançar la compadesa o en una situació, i aquests tipus de residus, segons Inspecció de Treball, han d'anar amb una papelera a part, no pot ser la mateixa papelera on tirem sí, els papers. Sí, sí, una papelera seria tan fàcil de com posar-la al terra. Jo recordo haver-ho parlat amb el Guillem Camarasa de, fa molt temps, i deia que estàvem pendents d'una licitació. No hem vist cap. Fa molts anys que no s'han vist, i bé, jo crec que finalment, al igual que aquests recipients higiènics es posa l'empresa en els edificis corporatius perquè hi hagi de tot i no hi ha cap mena de problema, doncs no pot donar a un tracte diferent, i menys quan és un tema de salubritat, a qualsevol altre lloc. Lo que es la vía pública está bastante dejado. Se mira mucho el edificio, pero la vía pública funciona. Bueno. Bueno, pues vamos a recapitular de nuevo. Hoy estamos recapitulando pero bueno, vamos a hacerlo. Algo hemos dicho. A mí lo que me ha gustado más, eso de reclamar pasta, es lo mejor. Sí, sí, sobre todo. Pues nada, vamos a poner otra canción, ¿eh? Vamos a aprovechar hoy para poner música, que la gente se relaje un poquito, y vamos a poner Green Valley con Morodo, Escribe tu historia, que siempre hace falta ver un poco si estamos actuando bien, y la mejor manera es escribir nuestros pasos en esta vida. Pues bueno, no os voy a poner esta canción porque veo que se me ha pasado de largo. Intentaremos ponerla ahora en un momentito. A ver si podemos ponerla bien del todo. Bueno, ¿qué podemos hablar luego? Tenemos que hablar también del tema de los coeficientes reductores y la movilización del 9 de septiembre. Sí, Coco, ahora ya iremos dando una... Pues comenta, ve adelantando rápida. Un poquito, bueno, ve adelantando pues un poquito sobre el tema este. Hoy, bueno... Ya hemos, bueno, como hemos comentado antes, hemos puesto a circular un vídeo allí para que un poquito haya de conocimiento del tema. ¿Por qué se hace esto? Hay una razón. La razón es más bien, digamos, bueno, es una razón lógica que va de lo que es el propio Real Decreto 402, que salió en mayo. Y la razón lógica es siempre la misma. Te corto que voy a poner música. Adelante. Ya está, ya va. ¿Qué está pasando hoy con la música? Oye, que no sale la que queremos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? A ver. Oye, esto parece que estamos aquí de principiantes hoy. Que tampoco es que tengamos mucha experiencia, pero bueno. Aprovecho para... No, tú no aproveches porque tienes el micro cerrado. Bueno, a ver, que Isaac quería aprovechar. Es que, de verdad, no sé qué pasa ya. Yo siempre digo que no tengo culpa de lo que pasa aquí con las teclas y los botones, pero hoy sí que tengo la culpa. No hemos montado pues bien. El chiringuito no está bien montado. Van a tener razón al final con que esto es un panfleto de los lunes. El panfleto del principio de la semana. Qui no fa res no s'equivoca. Això està claríssim. Per tant, nosaltres intentem transmetre informació, pot agradar més o menys, ens podem equivocar, però entenem que no, i ho fem amb tot el bon sentit i la bona intenció. Mira, havia gent que comentava que és una franca per manca de material, els feien anar cap a altres annexes a buscar vehicles, algun està a una bona distància caminant, amb aquestes fortes calors que hi ha, i no es dignaven a treure un autobús ni des de la cotxera per acompañar en 3 minuts. Adiós a los largos viajes para encontrar el coche que buscabas. Cotxes per manca de material. Algú que francament esperem que ho tinguin en compte, perquè evidentment el que està a l'oficina amb l'aire condicionat no pateix ni comença a suar de la manera que s'està suant aquí al carrer amb les calorades per després acabar portant un vehicle. A veure, tenim la música ja? No. Tu segueix parlant, són coses... Bueno, escolta'm. Res, experiments. Bueno, doncs pues mira, ja que estic, dius que segueixi parlant, comentaré que recordo un comentari que va fer la nova incorporació d'ara fa un any i poc, més o menys, de la responsable de relacions laborals, que comentava que sorprenia dels psicotècnics i de tota la... tots els temaris que es fan als conductors de nou ingrés, i que ella no havia passat de cap manera ni per cap temari d'aquests. Doncs bé, tot i que el seu lloc de treball sí que va estar ofertat aquí en el DOC, conforme sí. hi havia vacant i està publicat, cal dir que actualment tenim tota una sèrie de directius, més enllà de conseller delegat, que és un càrrec anomenat ja, políticament, sí, sí. Per, en aquest cas, pues, per l'AMB, que seria en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, que té la majoria. Doncs tenim, doncs, tots ho sabem, aquí l'empresa, el responsable de bus, que ve de Canàries sense cap procés de selecció, la seva adjunta, que ara és la directora de persones sense cap tipus de selecció, el responsable jurídic sense cap selecció, la responsable d'assessoria jurídica sense cap selecció ni experiència prèvia en el nivell que se li demanava, etcètera, etcètera. Tot una sèrie d'ascensos, i això i sense parar, d'ascensos i contractacions, deixa'm dir, sota el meu pare ha dit, vale? Que deixem-ho que desitjar. Sí, sí, que estan, bueno, que estan, ja saben quals són. L'empresa privada pot fer el que vulgui, amb qui vulgui i on sí, vulgui. No, l'empresa pública regeix per una sèrie de principis, normatives i garanties de mèrits, capacitat, dret d'igualtat, mèrit i capacitat per poder presentar-se, i aquí, escolta, aquí no passa res, que ningú aquí respecta, més val caure en gràcia i ser amic de... Que sí, sí, no, clar, i la influència dels partits, i bueno. Etcètera, etcètera. Curiós també va ser, per exemple, l'excedència de l'antic director de persones, Carlos... Sí. Carlos Jiménez. Jiménez. Sí, Carlos sí, Jiménez Pérez, que ara està a l'Ajuntament de Granollers. Sí, ara sí. Si ens escolta, què tal? I bé... Ahí està. Bueno, va plegar d'aquí, no? O bueno, cometes el van fer plegar. Bueno, vale? Que és que en els dos casos és igual. I ell va demanar que constés amb excedència, no? Perquè sempre va haver tindre una porteta oberta, no? Perquè si et van malament les coses, doncs deixes la porta oberta. Bueno. Em sembla bé. Però no procedia, no? Jo, pel que m'arriba, el Gerardo Lerchunde no volia firmar-li que era el seu superior, sí. L'excedència. I va ser molt curiós, perquè l'excedència li va firmar el seu subordinat. És a dir, una persona amb un càrrec li diu al seu subordinat, en aquest cas... Ja suposo, mentre tingui un document que li firmi algú... La de nòmines, que era el seu subordinat, li firma l'excedència perquè si un dia vol tornar a Vinyeda, que pugui Vinyeda. Algú que em sembla, doncs ja... És això, va... I bueno, després hi han trobat un lloc de treball, bueno, que s'han inventat, de fet, ex novo, a l'Ajuntament de Granollers, i a més, com tenim aquest famós portal de transparència, sabem que bàsicament ha anat a cobrar el mateix sou, em sembla que hi havia 1.000 euros de diferència. Mira, o sigui, exactament el mateix. Aquest és un lloc creat totalment ad hoc. Els partits polítics diuen que no hi ha portes giratòries, que no hi ha efectes de favor i tal. No, Perdoneu, s'escapa el riure. Això com li vols dir? No és porta giratòria, és col·locació improvisada o porta giratòria, no sé. Bueno, o favor com favor se paga. Favoritismo, no sé. Favoritismo tampoc. No vaig mirar el que tenia que mirar, o no vaig fer el que tenia que fer, perquè recordem que el codi ètic de la meva empresa és que qualsevol persona que vegi una irregularitat laboral, econòmica, etc., té l'obligació, o hauria de tindre-la, com a mínim si és conscient, de comunicar-ho i denunciar-ho. Bueno. I, bueno, jo trobo molts cops molta gent que em diu, escolta, això està malament, dic, denuncia-ho, gent responsable, Sí, sí. Que no s'atreveixen ni en petit comitè, dic, denuncia-ho, la teva obligació és denunciar-ho. Però, bueno, impera la por, impera el més val caure en gràcia que m'apartin, vull arribar a la jubilació, i al final, pues, això genera, sota el meu punt de vista, pues, una dinàmica més pròpia de països... De república bananera, digamos. Vale. Lo que tenemos. Bueno, como os habéis quedado calladitos, vamos a poner la música. Venga, ahora. Venga, Green Valley, escribe tu historia. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas si hay algo que te hace sufrir. Solo escribe tu historia y manténla en memoria y tus sueños se podrán cumplir. Tú escribes la historia de tu vida, no olvides tu marcas el camino, tú decides más. Cada capítulo es un cuadro, tú eliges los colores, el lienzo y la forma de pintarlo. Está en tu mano dibujarle, ponerle los colores que te saquen la sonrisa en un marco. Y yo tengo el alma dibujada con el verde de la esperanza. Tú eres el único dueño de tu pasión, tú decides con qué llenas tu corazón. Tú tienes la llave en este valle, decides quién entra, quién sale. Si piensas que ayer no fallaste, más motivo para levantarse. No hay que dejar de luchar, como dice el Jota, la felicidad es la clave. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Si hay algo que te hace sufrir, solo escribe tu historia y manténla en memoria, y tus sueños se podrán cumplir. Y escucha, Fran, siempre en el tiempo es bien. Y si hay algo mal, ya estará bien. Tu mandante, mirada al frente, paso adelante, que no te importe lo que piense la gente. Y aprende a valorar lo importante, todo aquello que a ti te aporte. Son pequeñas cosas que te dan motivo cada día para levantarte. Que puede aportarme, me uno a esa gente que sabe conectarse. Una mano al aire, todo el que esté presente y que entiende que vienen cambios importantes. Todo el mundo alerta que lo bueno se acerca y verás que todo se ascienda. Mantén tu mente abierta. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Si hay algo que te hace sufrir, solo escribe tu historia y manténla en memoria, y tus sueños se podrán cumplir. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Si hay algo que te hace sufrir, solo escribe tu historia y manténla en memoria. Bueno, pues aquí volvemos, hemos podido poner la canción ya de una vez y seguimos con el tema. Nosotros tenemos aquí preparado hoy también para explicaros un poco y hacer un recordatorio de lo que son las licencias que tenemos aquí en la empresa, porque es que siempre genera muchas dudas esto. En los grupos siempre se pregunta, oye, ¿cuántos días me pertenecen por intervención ambulatoria, por ingreso hospitalario, por tal y cual? Entonces yo quería empezar con una inquietud que últimamente ha aparecido mucho por ahí, una duda que ha aparecido mucha por ahí, y es por ejemplo, si operan a mi cuñado o si operan a mi cuñada, ¿me pertenecen días? La respuesta La respuesta es depende. Bueno, no la tengas tan claro, que ya ibas a decir que sí. Ibas a decir que sí. Tiene que ser sí. Pero la respuesta es depende. La respuesta es depende. Te voy a explicar por qué. Cuñado, digamos, por afinidad o por consanguinidad, pues bueno, con afinidad en este caso, sería el hermano o la hermana de tu cónyuge, ¿vale? Pero no el esposo o la esposa del hermano o la hermana de tu cónyuge. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Perfectamente. ¿Me entiendes? ¿No? Es decir, aunque tú le digas cuñada a esa persona o cuñado, aunque le digas cuñado o cuñado, pero legalmente, digamos, no, para estos efectos no es cuñado. No es cuñado, ¿vale? No tiene afinidad contigo. Es la esposa o el esposo de tu cuñado. Es muy diferente. De tu cuñada. Uh-huh. Bueno, ¿vale? Tiene que haber una consanguinidad. Nos hemos entendido tanto que te diría que si la esposa de tu cuñado es tu padre que se quedó viudo o tu otro hermano. Uy, entonces, no me entonces, sí, me entonces sí, pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro día. Pero sí, ya te entiendo para dónde va. Bueno. Pero bueno, en línea general tiene que ser, digamos, el hermano, o sea, tu cuñado, o sea, lo que es el esposo del hermano o hermana, y ya está, sí, directamente. Sí, ahí sí. Está. El hermano o hermana, bueno, de tu pareja, de la que sea, si eres hombre, mujer o lo que sea. Correcto, eso es un supuesto, digamos el supuesto este, ¿vale? No sería, tiene que ser el cuñado o la cuñada directa, ¿eh? El hermano de tu esposa. No su matrimonio. Ahí está, de tu correcto, esposa, sí, no, ya está. O bien también. el marido o la esposa de... a ver, que no me lié yo ahora, espérate. Uy, uy, espérate. Espérate, porque ahora tenemos que pensarlo bien, ¿eh? El marido o la esposa de tu... Ay, tengo que pensármelo bien, lo que quería decir. El marido o la esposa de tu hermana también, o de tu hermano. El marido o la esposa de tu hermana o de tu hermano. Eso es. También sería, eso sí que sería tu cuñado también, ¿vale? Pero lo que estábamos diciendo, el hermano... Bueno, ya me habéis entendido, no me la hagáis repetir porque ya no soy capaz de repetirlo, ¿vale? Bueno, que tiene que tener, digamos, una relación directa, o sea, que no vale la familia del cuñado, ¿ok? Vale, o sea, o de la cuñada, ¿eh? La familia, que es, digamos, el matrimonio de ellos, no vale como permiso. Sí que vale el propio cuñado o cuñada. Vale, y en este caso sería un segundo grado, ¿eh? Segundo grado, que sería igual que tu hermano, que sería consanguinidad, pues cuñado sería, si no me equivoco, sería afinidad. ¿Puede ser, Francisco? Afinidad, claro. Correcto, sería segundo grado, ¿eh? Porque primer grado serían los hijos, las hijas, los suegros, las suegras, padres, madres o yernos y nueras. Sí. Sería el primer grado. El segundo grado, pues sería ya... digamos, los abuelos, las abuelas, los nietos, las nietas, los cuñados, cuñadas, hermanos y hermanas, sería el segundo grado. Y ya entraría, digamos, después sería el tercer grado, que por este caso no tenemos licencia de ningún tipo, si no me equivoco, es así, no tenemos licencia por tercer grado, que serían los sobrinos, sobrinas, bisabuelos, bisabuelas, bisnietas o tías, ¿vale? Y entonces ya se venía el cuarto grado, que serían los tíos, abuelos y los primos. Bueno, dices que no hay licencia, pero sí la hay en caso de fuerza mayor si es persona conviviente. Bueno, si es persona conviviente y no tiene ninguna otra persona que la pueda atender, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí, es persona conviviente. Pero ahí hay que demostrar también la convivencia. ¿Sí? ¿Es así? Correcto. Va, correcto. Sí. Pues eso. Aquí en este caso, aunque se ha intentado, pero las mascotas no entrarían, ¿no? ¿O sí? Oye, ya que dices de demostrar la convivencia, demostrar el parentesco y tal... aquí sí que hago un llamamiento para que, bueno, pues se enseñe directamente la documentación, en el caso la justificativa, y te lo sellen, y ya está. Que el responsable que la vea, cuando vas a entregar, la lea, no hace falta ni escanearlo, ni llevarlo a ningún sitio, y aprobado. Sí, recordamos que también los libros de familia son un documento, el que ya no existe, o sea, lo que se han emitido son válidos, pero que ya no se expiden más. Lo que me vengo a referir, que aquello de espérate que venga fulanito, tráelo en tal horario, no. Que si hay en ventanilla una persona competente, pueda ver que esa documentación que la se valida. Y luego se entregue a la persona competente, claro. No, se enseña la documentación, se enseña. Y se entrega, que ya lo entregarán. Y ya lo validan. Ya no, eso de ir a buscar, digamos, el técnico y tal, fuera de horario laboral, tampoco puede ser. Pues es una práctica bastante extendida, de lo que yo sé. Y lo dicho, pues todo lo que son... Bueno, aquí tenemos muchos permisos. Bueno, voy a empezar rapidito. ¿Ves? Bueno, primero, matrimonio son 17 días o pareja de hecho, y que se pueden coger cuando, mientras el hecho causante sea o 15 días antes o 15 días después, no hay ningún problema, mientras uno de los días coincida con el hecho causante. Luego tenemos el matrimonio padre, madre, hermanos o hijos, un día. El traslado de domicilio, solo recordar que es un día que se puede coger, sobre todo muy importante, en festivo o en fin de semana o festivo, sin ningún tipo de problema. Muchas veces la gente eso no lo desconoce también. Sí, ahora de memoria creo recordar que Metro tenía 2 días. Sí, tienes buena memoria. ¿Sí? Tiene 2 días. Luego, bueno, está eso del fallecimiento, eso de cónyuge, hijos, hermanos, nietos, padres o abuelos por consanguinidad, que son 4 días, y si hay desplazamiento creo que son más días. Y bueno, luego tenemos el famoso permiso parental que hemos hablado anteriormente, ese famoso que da, digamos, el gobierno, que no da nada porque solamente son 8 semanas no retribuidas por los hijos hasta 8 años de vida. Pero sí que se pueden coger. Que no da nada, pero... No da nada, lo que da, digamos, la posibilidad de cogerlo. No da nada, como decía la directiva europea, pero sí que hay que decir que sí, tienes la opción de cogerlo. Y hay gente que, bueno, hay gente, hay personas que puede, que o bien tienen una necesidad imperiosa en ciertos momentos de disponer de días. Y le sale a cuenta. No cuenta. Cuenta no, porque no vas a ganar, pero no, le compensa. Vale, le compensa. Venga, o hay personas que dicen, oye, quiero estar con mi hijo y con mi mujer y coincidir con ellos para hacer lo que me dé la gana, que sea, ¿vale? Para poder precisamente ser padre o ser y ejercer o y poder estar y cuidar y no tener que dejar el niño en un casal, y se sacrifica pues las semanas que convenga, y en vez de dejar el niño la menor en un centro, sí, que al final te cuesta unas colonias, pues dice, oye, tanto por tanto estoy yo con él y lo disfrutamos juntos, que me parece genial, ¿no? Eso también permitiría, con este permiso, contratación por IT también. Yeah. Por IT, contratación por sustitución, igual que la sustitución de las personas que están en paternidad o maternidad, que brillan por su ausencia. Este tipo de contratos, yo no he visto aquí ninguno. No, aquí ¿eh? No. O los contratos de reducción, que también podías sustituir con gente, ir acumulando para que entrara más gente, y no hay nada. Y continúa con los... Bueno, sí, luego hay eso de maternidad, paternidad, que ahora se ha ampliado de 16 a 17 semanas, o adopción, claro. Y luego, bueno, tenemos las famosas 4 horas de... bueno, eso para asistir nosotros como trabajadores a una consulta, a la consulta de seguridad. De 17 a 17, y luego las dos. Bueno, luego sí, que, eso perdón, eso no. Hasta 4 horas. Hasta, sí, hasta. Hay que recordar eso. Sí. Bueno, y este hasta también hay. Ahí sí, alguna jurisprudencia que he leído que si te hacen una prueba que es muy larga, un tipo de prueba que tiene una duración extensa, y lo puedes acreditar, podría hasta superar las 4 horas. Vale. Sí, no, lo que decías tú de las 17 semanas más 2. Sí. Bueno, sí, me refiero a las 17 semanas más 2, que esas 2 se pueden disfrutar hasta los 8 años. Retribuida, pero no por la empresa, retribuida por la seguridad social, que es una suspensión de contrato con retribución. Siempre que la criatura, que el bebé haya nacido después de, creo recordar que era el 5 o el 2 de agosto del 2024, ¿no? Sí, lo han hecho para que poca gente pueda cogerlo. Correcto, y será a partir del 1 de enero del 26, o sea que eso está allí, pero no está activo. Esto es un cambalache. O sea, el que tenga, a ver, para que lo tengamos claro, señor y señora, el que tenga un niño o una niña nacido después del primero, bueno, el 2 de agosto. Niño del, nacido después de los dolores. De los dolores, del 2 de agosto del 24, del 2024, a partir del 1 de enero del 26, o del año que viene, puede solicitar ese permiso de 2 semanas retribuido. Vale. Luego, vamos. Pues rapidito, eso, también, mira, comentaros también, sí, que esto que estaba diciendo Isaac, hay unas pruebas, hay ciertas pruebas que la empresa nos da el permiso para todo el día, como pueda ser una colonoscopia. Sí. No sé si también una endoscopia también, pero en ese caso es imposible trabajar y te tienen que dar todo el día. Sí, sí, no me miréis así, sí. Yo sí te miro porque sí que en metro sí que hay este caso. Pues en este, aquí también, es algo especial. Yo en metro lo he visto. Es una situación aquí especial, pero también no sé si está reconocido exactamente por el servicio médico, sí, el que te den este permiso. Yo te digo, por el conocimiento que tengo, pruebas, en metro 100% es así. Ahora que en autobuses sí que tengo alguna duda. Supongo que si no pones mucho problema, no lo reclamas con ahínco, como todo lo que hay que reclamar aquí, es difícil conseguirlo. Se convierte a veces una pesadilla. Eso, sí, la verdad es que sí, de luchar para un conseguir. Para un día, uh-huh, de, perdona que te diga, que te corresponde, es un poco pesadilla. Bueno, pues los famosos 20 días de no retribuidos que recordamos que tenemos, que ahora se acordó en su momento que se soliciten con 7 días de antelación, siempre que no sea por causa de fuerza mayor. Son retribuidos. No, de fuerza mayor, es decir, con menos de 7 días. De un evento, vamos a hacer un ejemplo. Que a mí se me murió la mascota y el periquito, o lo que sea, o ha fallecido a lo mejor una persona que es un amigo, que tú no sí. puedes justificar, pero sí. es muy amigo tuyo y quieres asistir al entierro, está, eso sí, que se puede asistir hasta el mismo día o antes de ir al servicio. Se comenta que me cojo no retribuido porque ha fallecido mi amigo y no hay ningún problema. Por ejemplo, se descuenta el día y ya está. O por ejemplo, un caso que de ahí también se puso en caso de un siniestro, ¿vale? Sí. Y aquí lo pusimos porque yo recordaba, dijeron, bueno, éramos pejegueras, pero vale la poner estas cosas porque más se deberían de poner porque hay situaciones que la realidad supera la ficción. Recuerdo un compañero que tuvo un incendio en un apartamento que era una segunda residencia, un incendio fortuito en el bloque, sí. se quemó el piso, se quedó con la puerta de casa quemada, lo llamaron los vecinos, los bomberos, ¿vale? Él fue corriendo para allí y evidentemente llamó para que lo cubrieran al servicio del día siguiente por la situación que tenía. Claro. Y le dijeron, no te lo podemos cubrir, falta gente y tendrás que venir. Y lo gestionó como pudo, pero era una fuerza mayor que él en ese momento estaba dispuesto a perder un día de sueldo para gestionar con un cerrajero, con un carpintero, algo que era muy grave como mínimo asegurar en este caso. Sí, somos tan burocráticos que le han dicho, el incendio no entra en los permisos. ¿Vale? Entonces, por eso se insistió en ese sentido. Cuando se puso, sí. si una mascota se muere, y ahora fuera bromas, lo sí. ponemos porque... Sí, se puso. Se puso porque, también porque, y lo sabemos así, hay gente que tiene una mascota, y ahora no digo broma, ni la tortuga, ni el hámster, ni nada, sino tiene un animal, a veces un perro, o cada uno lo que considere, con un afecto que verdaderamente uno se puede encontrar mal y puede decir, oye, mañana no me encuentro en condiciones de ir a trabajar, que estoy en tal, y como no tengo ningún permiso que me lo cubra, pues me utilizo cojo, días de permiso no retribuido y lo justifico así porque ha sido algo sobrevenido. Un poquito buscando la sensibilidad en todos los aspectos. Mucha gente hacía broma con el tema de Periquito, y con todo el respeto, pero bueno, sí. era esta finalidad de si alguien lo sentía, pues así es necesario. Bueno, luego tenemos ese que me gusta a mí, el de causa de fuerza mayor, que son hasta 4 días, en horas también, o sea, quiero decir en horas, que no tiene por qué cogértelo por días entero, puede ser unas horas del día, digamos, del servicio que tú realices. Por ejemplo. Vamos a recordar que, bueno, la empresa, digamos, de un afán que tiene de recorte y de como siempre, pues lo digamos que lo limita a si eso ocurre en itinere o trabajando. No contempla, por ejemplo, lo más sencillo, que tú has pasado una noche en el hospital con tu hijo y no queda ingresado, pero no has podido dormir y te tienes que presentar a la tarde al servicio y sin dormir. No sé qué tipo de cabeza tenemos, pero la empresa te dice que bueno, no te puede dar, igual, que te coja igual, igual te dirá, cógete un día de fuerza mayor. Exacto. No te dice, o te coge un día no retribuido, claro, por fuerza mayor, o un día de fiesta tuyo y te fastidia. Bueno, pues entonces, vamos. Me estás diciendo sí, que si has ido a urgencias con tu hijo, sí, está mal. Correcto. Y por la mañana te toca ir a trabajar. De noche, supongamos que sea de noche, por ejemplo. O sea, para que realmente tengas ese permiso para estar con tu hijo, tendrías que llevar al niño encontrándose mal, correcto, al colegio. Señores, vamos cortando. Entrarlo, que y que después te llamen del colegio cuando estés trabajando para irlo a buscar y tener el permiso. Lo siento, pero tiene que entrar otro programa. Sí. Por lo tanto, yo lo que le digo es que la respuesta es sí. Vale, pues os voy a cortar de golpe, ¿eh? O sea que, nada, nos vamos a despedir ya. Desde aquí se despide Isaac, desde aquí se despide Francesco, aquí se despide Josema también, con los dedazos estos que va equivocándose en las teclas. Y abrazos. Me he quedado con eso del 9S, ya lo reanudamos la semana que viene. No os preocupéis, ¿vale? Que me parece con el tema de las licencias, casi que hemos generado más dudas que no aclaraciones. No, es un tema que tenemos que un día plantearlo bien y explicarlo punto por punto. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta salud. La próxima, salud. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo.